sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No sé si hicimos amigo nuevo, pero me sorprendí. Pero viste que a veces desde como termina siendo alguien querible o como, ah, bueno, está bien. Sí, sí, me sorprendí. Me tomo un vino. Ahora me tomaría unos mates, ponerle a esa persona. ¿Algo no, así? No. No. No. Bueno. Es que nos quedó a la mitad la descripción y de la escena y todo. Por eso yo siempre, viste, termino, bueno, me tomo un vino, me tomo un mate. Claro, no me sucedió sí, eso. Fue como que me sorprendí, pero dije. Primero dije qué prejuiciosa que fui. Qué prejuiciosa que fui. Y después dije, me sorprendió. Acá hay un talento. Hay que apuntar y hay que meterle ficha porque es por ahí. En su poesía. Una voz muy linda, la puesta en escena y todo. Y después mi cabecita empezó a volar e imaginar un poco en fechas como, por ejemplo, un cumpleaños. Como que hay que meterle fecha porque esta persona da para cantar en todos los cumpleaños de 70 u 80. Una onda Sergio Denis, pero con letra más... Para mí era Leonardo Fabio. ¿Con pañuelo? No, no tenía pañuelo. Pero para mí era Leonardo Fabio. Ya reencarnado. Ya dije, fusionado con quién. Que me parece demasiado decirlo al aire. Pero para mí... La esencia era de Leonardo Fabio. O como él estaba inspirado. Y súper inspirado en eso. ¿No? Entonces ahí dije, hay que meterle ficha, tiene que estar en... Que cada vez que digan, el otro día escribieron, hola, ¿qué tal? Quería saber si el espacio tiene muchas escaleras, porque es para un cumpleaños de una persona de 90. Claro, el target, el promedio de la gente. Le dije, y mira, tiene, salí, fui corriendo hasta la puerta de la amiga y conté 1, 2, 3, porque tampoco le iba a decir, tiene 15 aproximadamente. Entonces... Conté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene entre 8 y 10 escalones. ¿Por qué? Tenés que subir. Hay que subir. Cada tanto festejan, hacen cumpleañitos de ese tipo, los extremos, ¿viste? O cumpleañitos de 2, sí. 3 años o cumpleañitos de 90, 95 años. Y dije, es re, yo voy a agendar este nombre porque cada vez que me pregunten... Y como le pasó a Pauli con Willy Bronca... Que encuentra un personaje que de pronto fue como, mirá las letras que tenía y no lo habíamos escuchado, no lo teníamos dentro de nuestro álbum. Claro, pero ponele, o sea, yo vuelvo porque dije, esta persona es para ese tipo de festejos y de cumpleaños. Imagínate las chicas de 80, 85 años... Se vuela. Lo aman, se mueren. Y después también pensé, bueno, voy a anotar el nombre porque el próximo cumple de la minga o cositas así, esta persona tiene que estar. ¿Canción poguera? ¿Si hacía canciones pogueras? Sí, o más, viste, porque lo de Leonardo Fabio no era poguero, pero tenía algo ahí como... Pasión. Eso. Como, sí, claro, por eso dije, es Leonardo Fabio que está ahí adentro, como tipo pasión. Pasión y potencia en su voz. Y eso, mucha pasión. Ay, me encantó, vamos a buscarlo. Podría sonar... No me acuerdo el nombre igual. Por eso. Tengo que por eso estamos hablando de alguien que está bueno. Es un personaje. Claramente por eso no generé un vínculo de amistad ni nada. Fue como, che, muchas gracias, que sonó re lindo, bla, bla, bla. Pero no me acuerdo el nombre, tendría que buscarlo igual. No, lo vamos a encontrar, eso es lo más fácil para nosotras. Todo ese trabajo de producción lo lograremos. Creo que ya lo estoy recordando el nombre, ¿eh? Bueno, no lo digamos al aire. No, ya lo estoy recordando, vamos a buscar a ver si tiene alguna cosita subida para que puedas escuchar en la tanda. Claro, y empecemos a compartir. Porque no está mal. No, para nada. De hecho, es como tendríamos que... Está bueno porque va por ahí. Me parece que hay que hacer una revisión de por dónde veníamos... ¿Viste? Y a como ajustar algunas cuestiones. Y porque viste que decíamos, escuchamos en la tanda unas ideas y fue como, ah, ojo, habría que volver a esto, habría que volver. Tipo, hay que hacer algunas ahí como maniobritas nuevas para encaminarnos. Y quizá, ¿por qué no? Este compañero puede tener una participación en la musicalización. Sí, igual recorrido. A mí me dio la sensación que lo conocían bastante. Había gente y dentro sale, tipo, dentro esto que te decía dentro Sergio de Denis, ¿viste? Y nosotras quedamos fuera. Meni se mata de la risa como de tipo, a ver de qué se trata. Dentro del relato y cuando iba y venía, cuando estaba cantando y no sé qué, y contaba cosas y por ahí cuando yo iba y venía y qué sé yo y escuchaba, ¿viste? Conversaciones sí. Así de refilón. Como eso, tocando con varias personas, como con un, por eso digo, me sorprendí no imaginé nunca por ahí, ¿no? Como que esto que venía tocando tanta cantidad y dentro de ese discurso y ese relato, como con muchas experiencias, muchas anécdotas, como que iba contando varias cosas y mucho nombre y no sé qué. Entonces se ve que eso, como que tiene varios contactos y nosotras, o al menos yo, no lo conocía. No sé quién es. No sabes quién es. Es que es difícil que sepas quién es porque no recuerdo bien su nombre, pero ya hago la averiguación pertinente para... En el transcurso de las próximas dos horas. Sí, yo creo que ya lo recordé al nombre. No voy a poner a buscar ahora porque me voy a distraer, pero la tanda por eso lo busco y es muy fácil de reconocer. Si es este nombre que estoy pensando. Genial. Más que nada como para eso, ampliar la... Y no dejarte con la duda, porque es horrible dejarte con la duda. No, por favor, ya. Estás con un pie acá y otro allá. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 12 de agosto. Nosotras estamos con los dos pies en este territorio posible. 4 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una sensación térmica de 3.2 grados. La máxima de 12 para el día de hoy. Va a estar soleado. Mañana ya empieza a levantar un poquito la temperatura. Los delfines están bien turquesas. Siguen, a mí me encanta porque siguen ahí con esa abundancia de los dos billetitos entrelazados entre sus cuerpos. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con compañeras de la línea 144 y después tenemos a Carlita de Ni Una Migrante Menos. Cuando nos echen del cielo, te quiero cerca. Tú sabes qué hacer conmigo. Tengo una foto borrosa que me recuerda. Ya no sé qué hacer contigo. Tú también sientes este vacío. Estaba en el club, prendía y tú me tiraste a mi cel. Tú también estabas perdido, pero no. A buscar, comienza el tiroteo y tú no puedes faltar. Te guardo una bala por si la quieres usar. Madrid en Neotokio a punto de estallar. Pa' entender no hace falta hablar. Telepáticamente canqueamos. Dime qué es lo que te tiene mal. Y pensamos cómo lo quemamos. He ido dejando señales pa' que vuelvas a mis arrabales. Por si vuelven a llover puñales. Ah, ah, ah, ah. Tú también sientes este vacío. Estaba en el club, prendía y tú me tiraste a mi cel. Tú también estabas perdido, pero no puso aquí el destino pa' hacerlo bien, dale bien. Nos aprietan las tuercas, pasado de rosca, tú me das cuerda. Suelta no llevo una, me robo a casero en el portal. Señales, pa' que vuelvas a mis arrabales, por si vuelven a llover puñales, ah, ah, ah. Tú también sientes este vacío, estaba en el club prendido y tú me tiraste a mi cel. Tú también estabas perdido, pero no puso aquí el destino pa' hacernos bien, dale, ven. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Juicio contra Alejandro Bodart por defender la causa palestina. El juicio oral a Bodart comenzará hoy lunes 12 de agosto. Desde las 9 horas ante el juzgado porteño de Supacha 150 habrá una importante concentración y una radio abierta para exigir su absolución. El lunes 5 de agosto en el auditorio del Congreso hubo una concurrida y representativa audiencia pública en donde Alejandro Bodart, dirigente del MST en el Frente de Izquierda Unidad y coordinador de la Liga Internacional Socialista, dio más información sobre el juicio que en su contra promueve la DAIA. Es la primera vez que una acusación así llega a juicio oral. En esa jornada también explicó que las campañas de mentiras, su propio juicio y otros intentos similares en diferentes países son en realidad una actitud defensiva, ya que Israel pierde terreno en la opinión pública mundial al salir a la luz sus crímenes. Y reafirmó su compromiso de no callar pese al juicio y a toda otra amenaza, e invitó a continuar esta pelea por la causa palestina y a unirla con tantas otras en nuestro país contra la criminalización de la protesta social, a organizar y dirigentes que llevan adelante el gobierno y sus cómplices. Compartimos las palabras de Pablo Vasco, integrantes del MST, en la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, el último jueves. Que dos mentiras se hacen en ese juicio. La primera es creer que quienes criticamos al sionismo somos antisemitas. Nada más burdo que decirle a toda la izquierda y a los luchadores que somos antisemitas, a quienes toda la vida repudiamos el genocidio nazi, pero ellos quieren igualar ese concepto, es decir, quien critica a Israel es antisemita. Esa es la primera mentira que hay que desnudar. Y por supuesto también quieren impedir la libertad de expresión. Ayer nos enteramos que en España le metieron una multa de 600 euros a una piba que en una marcha dijo Palestina libre del río al mar. Es decir, ya ni decir una frase se puede porque el movimiento sionista presiona e incide para que eso se castigue y acallar las voces. No lo pueden acallar. En todo el mundo siguen las manifestaciones, incluso en Estados Unidos, de la propia sectores de la comunidad judía que tomaban el Capitolio y dicen no en nuestro nombre, no en nuestro nombre. Paro docente universitario de 72 horas. Ante la falta de respuesta del gobierno nacional frente a la crítica situación de los salarios docente y no docente, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro docente universitario de 72 horas que comienza hoy, lunes 12 de agosto. De esta manera, el inicio del segundo cuatrimestre va a estar marcado por una contundente medida de fuerza en reclamo de paritarias libres. Según precisaron desde la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, el primer día de paro va a desarrollarse sin presencia de los trabajadores en las entidades educativas, mientras que durante la segunda y tercera jornada habrá actividades de difusión del conflicto. El plan de acción gremial continuará con otras 48 horas de protestas con paro y visibilización los días 20 y 21 de agosto. Agregaron así en un comunicado oficial desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Un día después, el viernes 23, los representantes de las federaciones docentes y no docentes se reunirán para evaluar la continuidad de las medidas. Despidos en ámbito financiero. Los trabajadores de prensa que ejercen tareas en el medio propiedad del grupo Índalo se encuentran en estado de asamblea permanente y exigen que la empresa revea esta decisión. Afirman además que se les debe aún parte del medio aguinaldo y que este medio llegó a pagar el sueldo en 3 cuotas. Informan que la ola de despidos en ámbito comenzó el viernes pasado. El medio es propiedad del Grupo Índalo, al igual que C5N, Radio 10, entre otros. Advierten además que no solo se les debe una parte del medio aguinaldo, sino que a su vez se le quitó la prepaga a compañeros que se encuentran atravesando graves tratamientos médicos, como diabetes, hipertensión y cáncer. Recuerdan también que el medio cerró la edición papel de un día para el otro. La Asamblea de Trabajadores sigue organizada a disposición de quienes decidan luchar para conservar su fuente de trabajo y defendiendo nuestro derecho constitucional a huelga. Nos declaramos en estado de asamblea permanente y exigimos a las autoridades del Grupo Índalo que revean estas decisiones, finalizan. Orden de desalojo a la LOF Pailaco. El juez federal de Esquel, Guido Otranto, cedió a la demanda de la Administración de Parques Nacionales bajo la presidencia de Cristina Larsen y del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y ordenó desalojar a la LOF Pailaco con un plazo de 30 días a retirarse pacíficamente, contando desde el 4 de junio. A partir de esa fecha se dispone el desalojo forzoso. Ayer domingo por la tarde, un operativo policial con presencia de Gendarmería Nacional atacó a la comunidad mapuche en la Rinconada de Inalef, en las afueras del Bolsón. En redes sociales circuló un mensaje de parte de la LOF mapuche. Buenas tardes, soy la hija de Nilda Ayelén. Necesitamos acompañamiento y necesitamos medios que puedan venir a filmar la situación que se está viviendo por la Rinconada Inalef. La policía le disparó a mi tío quitándole la vida y a un primo que ahora está internado. La comunidad recuperó este territorio en el 2020. Desde entonces luchan contra el racismo, la criminalización y la persecución mediática. La creación de parques nacionales se utilizó para expulsar a los pobladores que habitaban esos territorios de los cuales se apropió violentamente el Estado. Muchos de estos territorios terminaron en manos de privados y extranjeros, y el resto, cada año, sufre los incendios intencionales de quienes luego hacen negociados inmobiliarios y con la leña del bosque quemado ante la inacción del Estado, que no designa fondos para la prevención de incendios y mantiene precarizados y con sueldos de hambre a los brigadistas. Esto lo expresaron en un comunicado difundido a través de las redes sociales el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Nos vamos a meter en el mundo de la fantasía, pero antes vamos a decir la hora y la temperatura. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, 5 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una sensación térmica de 4 grados, una máxima de 12 para el día de hoy. Se espera solcito y los delfines lo dicen porque están bien turquesas y ahora sí. Entramos en un poquitito de imaginación porque renunciaron a sus tareas los duendes que cuidan las ollas llenas de monedas de oro al pie del arco iris. Denunciaron injusticia redistributiva y esperan que luego de la próxima tormenta se resuelva colectivamente esta crisis social. ¡Charco de arena! Soy un fuego que pretende ser el aire. Soy un aire que pretende ser el cielo. Ese cielo que me mira tan de frente. Se anima, hace las preguntas que te invaden. Reflejas azul mi desvelo. Tantas noches incontables de secretos tan intensos. Es tu voz que mira de antes y mi abrazo tan sereno. A veces tiento al espejo que me diga lo que piensa. Así poder darte aire. Ay, dame

35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! La tribu. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. 32 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 12 de agosto y estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles y vamos a meternos así como de lleno en el territorio de la resistencia, en el territorio de la visibilización de las violencias y principalmente en el territorio de las motosierras y los recortes sobre nuestros derechos. Y vamos a hablar con Fer, una de las trabajadoras que resiste como operadora de la línea 144, que como venimos acompañando ya hace varios meses, vienen siendo objeto, ¿no?, de esta motosierra, de estas políticas de recorte por parte de la gestión de la ultraderecha y principalmente a partir, ¿no?, de lo que fueron lo que marcó la agenda pública, ¿no?, la semana pasada en torno a los acontecimientos de violencia doméstica que sufrió la ex primera dama. Queremos hablar con ellas para reforzar, ¿no?, esta idea de que la línea 144 sigue abierta, que se siguen recibiendo llamados y que tenemos que defenderla. Hola, Fer, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por comunicarse. Queríamos eso, ¿no? Traté como de hacer una introducción un poco amplia y poder entrarnos de lleno a cuál es la situación actual de la línea 144 hoy. La línea 144 desde hace 10 años, hace más de 10 años, ya van, sí, a cumplir 11, funciona, sigue funcionando. Eso. Por primera vez en todos los distintos gobiernos por lo que ha transitado la línea, se ha despedido a gran porcentaje de las trabajadoras que llevamos y desempeñamos tareas ahí. Fue casi el 50% de las operadoras que se despidió. Nosotras éramos 146 y quedamos 82 operadoras trabajando. Esto impacta, o sea, uno dice, ¿funciona la línea? Funciona la línea, pero al tener menos operadoras, menos capacidad para la atención, esto disminuye la posibilidad del acompañamiento o de la recepción de los casos. Tal cual. Y también, Fer, remarcar, sí, remarcar, Fer, que atienden llamados de todo el país. O sea, es una línea federal. Es una línea nacional que recepciona llamados de todo el país y lo que hace es acompañamiento, contención y en algunos casos es el acompañamiento integral o seguimiento, sí, que en los casos de alto riesgo o de altísimo riesgo se hacen articulaciones y se hacen los acompañamientos necesarios con las personas en situación de violencia, uh-huh, o familiares. Uh-huh. Y a partir de todos los acontecimientos, viste, mediáticos que estuvieron trascendiendo la semana pasada, ¿qué repercusiones tiene? Porque me acuerdo cuando fue lo de Telma, ¿te acordás la denuncia de Telma Fardín? Que sí, se hizo pública, que tanto en la línea 144 como en el resto de los dispositivos de acompañamiento hubo como un crecimiento exponencial de consultas, demandas. ¿Cómo lo viven viviendo ustedes este contexto y además teniendo en cuenta que quedó la mitad de las operadoras para atender? Con desborde, ¿no? Hay momentos donde no damos abasto. Se trata de atender la mayor cantidad de consultas y priorizar también a cada llamado que se recepciona. Hubo un incremento, no lo podemos cuantificar, claro, porque también del equipo que tomaba los registros, que hacía los análisis, la ingeniera y el equipo de base de datos, fue despedido casi en su totalidad, quedaron dos personas. En realidad quedó una y se logró que se reincorpore otra, pero en ningún momento se pudo reincorporar a la persona que tiene acceso o la autorización para poder ingresar a toda la base de los datos, pues, con su complejidad informática. Ajá. Así que en realidad desde todos los programas que quedaban del ex ministerio, pues nosotros también desde la línea la recepcionábamos a los casos y de ahí articulábamos, por ejemplo, femicidios, tentativas de femicidios, travesticidio, lesbicidio, todo lo que tiene que ver con crímenes de odio, articulábamos con un área que también fue casi desmantelada. Lo que es el programa Acompañar nos está cobrando desde hace meses, está frenado, está parado, se cerraron muchas áreas locales, o sea, despidió equipos profesionales, y eso también nos dificulta las articulaciones territoriales, porque abordamos todo el país. Sí, pienso en esta estrategia y esta práctica que ya instalaron en los distintos programas para después como dar cuenta de que no quede información, que no se puedan cuantificar los datos y que la justificación sea como no sirve, no funciona bien, entonces hay que cerrar, porque a la vez también pienso desde el compromiso de las personas que trabajan allí en programas tan importantes como estos, generalmente cuando hay este vaciamiento, esas personas tratan de cubrir al menos los huecos que quedan y de esa manera también lleva como todo un círculo de estrés y de desgaste donde desarticula, ¿no? De una forma muy violenta desarticula esa dinámica porque no tenés a quién recurrir, no tenés a dónde derivar. Como ser humana, si estás trabajando en un lugar así, te desborda también el deseo, la necesidad, la angustia de poder acompañar y no poder hacerlo. Y es algo que se viene repitiendo en los distintos programas sociales. Esa práctica de vaciar violentamente, de desarticular para negar, digamos, todo tipo de estadística también, para dar cuenta de que esos programas no tienen sentido de existencia. Sí, totalmente. Y además, la doble vara con la que se juzga los programas de acompañamiento y sobre todo de políticas públicas de género, porque la inseguridad no bajó en ningún momento y nadie está a los gritos festejando o pidiendo o exigiendo que se desarme el Ministerio de Seguridad. Claro. Esta doble vara de misoginia, sí, de negacionismo, de donde ese discurso pega mucho, y es que por eso es importante poder salir a explicar cuál es el objetivo de los programas y lo importante de estos objetivos, de estos programas, porque no tiene que ver con lo que quieren, lo que han instalado, que tiene que ver con ñoquis y somos militantes. La línea 144 específicamente, somos todas profesionales especializadas en la temática para hacer análisis de alto y altísimo riesgo y poder hacer todas las articulaciones, y constantemente estábamos siendo capacitadas. Nosotras con este cambio de gestión, lo que había quedado del ministerio, que pasó a ser subsecretaría, quedamos a la deriva, abandonadas. No tuvimos una persona para la transición hasta febrero. Y así todo, nosotros como trabajadoras de lo que era el ex ministerio, sostuvimos todas las políticas que se pudieron sostener y al día de hoy seguimos de la misma manera. Y Fer, ¿cómo se están organizando? ¿Cómo vienen organizando ustedes toda esta resistencia, más allá de darle visibilidad a que la línea sigue abierta, que se sigue recepcionando llamados en todo el país? Al interior, ustedes como equipo, ¿cómo la están llevando? ¿Cómo se organizan? Nosotras estamos divididas por guardia. Dentro de lo que son todas las guardias, tenemos nuestro acompañamiento. También fue despedida teníamos dos psicólogas que hacían los acompañamientos por los actos de impacto que tienen los casos con los que trabajamos. Ahí quedó una de las psicólogas. Tratar de constantemente estar en articulación y en acompañamiento entre también nosotras, porque es muy difícil darte vuelta cuando tenés un llamado complejo y que no estén tus compañeras para darte una mano y que cada vez seamos menos para poder hacer todas las articulaciones y llevar adelante cada caso. Entonces, bueno, se transita con angustia, pero tratando no de acompañar y exigiendo la reincorporación de todas nuestras compañeras despedidas. ¿Y de eso han tenido algún tipo de respuesta? Porque las negociaciones, en al menos en lo que fue, por ejemplo, el INADI, fue nula. Viste que después, por decreto, terminan cerrando la línea. Nosotras, en su momento, habíamos hablado con trabajadoras de ahí, del INADI, que nos decían, queremos decirles que seguimos atendiendo, que el INADI no se cierra. Y en esta, como que se va viendo, viste, el mismo escenario en relación, sí, a la línea 144, al menos estos últimos días, donde se le está atacando, o sea, se está atacando muy duro el rol de las políticas de género. Sí, las negociaciones son complejas y difíciles. Son ellos tienen el gobierno, la gestión, un objetivo claro, y es una promesa de campaña que la están implementando y la están concretando y la están llevando adelante. No lo estamos haciendo sencillo, pero ellos tienen en claro que lo que vinieron es a desarmar el Estado y directamente a atacar las políticas de género. Esto es se repite de derechos humanos también, se repite, sí, con el INAI, se repite con el área de derechos humanos, de justicia. O sea, hay un patrón en estos últimos. En junio podés hacer un recorte de dónde fueron los despidos y es todo directamente direccionado a las políticas de derechos humanos. Uh-huh. Sí, tal cual. Sí, sí. Por eso lo importante también de comunicar de que están y bajo qué condiciones están, ¿no? Como para que realmente se sepa cuál es la realidad y ganarle a esa obsesión imperante que tienen de instalar en el imaginario social y en la sociedad de que este tipo de programas no tienen sentido, que son ineficientes además. Totalmente. Y al contrario, las situaciones de violencia por motivo de género, los agresores, lo que buscan constantemente es aislar, es sentir que la persona en situación de violencia sienta de que no puede salir de ese contexto, de que no va a haber una salida que no sea estar al lado de esa persona que ejerce violencia. Y desde la línea, lo que pensamos y hacemos el acompañamiento desde ese punto, principalmente, de que no están solas, de que hay personas que la acompañamos, que somos profesionales y que podemos transitar ese camino en conjunto para buscar todas las estrategias y saltear todas las dificultades que hay para poder salir de las situaciones de violencia, porque no es sencillo que les tomen la denuncia, mucho menos que se le dé las medidas de protección. Las situaciones, llegar a una denuncia tiene que ver con atravesar determinadas decisiones o definiciones para poder llegar a la denuncia, para poder tener medidas de protección. El llamado es un inicio. Haga o no haga lo que podemos pensar la persona, ya con que se animen a llamarnos, que se animen a conversar con nosotras y que pensemos en conjunto, ya es un montón para poder pensar cómo salir de las situaciones de violencia. Es de a poco y ese acompañamiento se tiene que seguir brindando, porque es un derecho y porque lo necesitamos como sociedad y sobre todo a las personas en situaciones de violencia. Sí, además eso, ¿no? El rol de la línea ha salvado vidas, hay un montón de historias y conocemos un montón de personas que en ese primer llamado han recibido el asesoramiento preciso para dar los pasos siguientes a esto, ¿no? A una vida libre de violencia, y que insistir en esto, ¿no? En que se siga atendiendo de lunes a lunes, durante las 24 horas, que no para el laburo de las operadoras ahí en la línea. Y una, te mandamos, sabemos que tenés otros compromisos y da para charlar un montón, pero te mandamos un abrazo inmenso, te agradecemos muchísimo la atención y a seguir resistiendo, ¿no? Porque la línea es parte también de toda una resistencia colectiva, de un movimiento transfeminista enorme, que logró, ¿no?, institucionalizar un derecho que tenemos, así que lo vamos a seguir defendiendo y quedamos a disposición para seguir dándole visibilidad. Muchísimas gracias, y yo también, cuentan conmigo para que podamos seguir conversando y seguir pensando y acompañándonos en esta resistencia. Te mandamos un abrazo enorme, Fer, muchas gracias. Otro para ustedes, muchas gracias. Pasaba Fernanda, integrante de la línea 144, insistiendo en esto, ¿no? De que la línea sigue abierta, siguen atendiendo consultas y, como bien dijo ella, no estamos solas, no estamos soles. Hay un primer paso por donde comenzar a vivir una vida libre de violencia y es eso, es un llamado gratuito cualquier día, cualquier hora, marcando 144. La diversidad. Charco. La diversidad. 9 minutitos faltan para las 10 de la mañana. Seguimos acá en Charco de Arena, en FM La Tribu, intentando hacer territorios posibles en este lunes 12 de agosto. Sí, y nos quedamos como medio ahí manijeando. Fer tenía compromisos. Esta semana es de mucha responsabilidad por parte de quienes trabajan en la línea de precisamente insistir en que siga abierta, en darle visibilidad, en construir vínculos sólidos para sostener todo este trabajo, y nos quedamos rosqueando nosotras, y fue como porque es una situación y un entramado realmente sumamente difícil, que a veces no terminamos de tener noción lo que hay detrás, ¿no? De conocer y tener noción de lo que implica ese entramado para de acompañamiento, de red, de trabajo territorial, para que las personas que están de este otro lado del teléfono puedan ayudar a romper con ese círculo de violencia y todo lo que hay después de ese llamado telefónico, ¿no? O sea, como es ya que se animen a llamar es un montón. Lo planteaba bien Fer. Y después, todo el montón que queda por detrás, que si hace falta gente, recursos, contención, para que esa persona pueda como romper, salirse de ese círculo, primero reconstruirse a nivel también identitario, de cambiar, digamos, la noción que generalmente esas situaciones de violencia introyectan en las personas violentadas. Y empezar a armar otra vez, casi desde cero, se podría decir, ese círculo social y esa reconstrucción de la autoestima para poder realmente creernos de que hay otras posibilidades y que somos capaces también de otras cosas. Es un trabajo muy fino que se hace por detrás, que no está muy visibilizado. Y lo difícil que es sostenerlo, como decía Fer, cuando esos recursos faltan, cuando ellas como trabajadoras también están teniendo que encontrar el equilibrio y tratando de mantener una salud mental para poder acompañar con la escasez de recursos que hay, y a la vez poder no entrar en el círculo violento que generan desde los funcionarios y desde el Estado. Sí, sin duda que están en una sensación que parece una encerrona, ¿no? Esto de, bueno, frente a un llamado crítico de riesgo alto por parte de la persona que te está llamando, una concentración plena que al momento de cortar no tenés con quién abrazarte, llorar o descargar la tensión que eso provoca, ¿no? Hay guardias en donde hay solo dos operadoras y son dos operadoras atendiendo llamados de todo el país con situaciones que van desde una consulta por ahí de algo muy puntual o a una situación de emergencia crítica en donde hay que sostener un llamado hasta que llegue alguien a una situación de rescate, ¿no? Te hablo como de alguien, sí, que pueda estar encerrada en un quincho y del otro lado un agresor con un cuchillo amenazándola de muerte. O sea, pensemos en todo el amplio espectro de la violencia, tanto de género, pero intrafamiliar. O sea, pensemos en bien, bien amplio. O sea, la línea 44 realmente atiende un montón de llamados a diario que van... pero es como infinita las posibilidades, porque cada llamado es una historia distinta, es un abordaje distinto. Esto que decía Fer de somos profesionales, capacitadas, es precisamente porque en cada uno de esos llamados hay un abordaje y una atención personalizada. No, sí, hay respuestas boti, o sea, no son respuestas A, B y C, ¿no? Eso también es importante para quien está del otro lado dudando de si llamo o no llamo, o tengo una amiga, una parienta, alguien que está en una situación, es sin duda que llame en la línea, porque la atención que va a recibir es personalizada y es de una profesional. Sí, no hay manuales de accionar, como, claro, como las personas en realidad que trabajan en el ámbito comunitario en distintos aspectos, ¿no? En situaciones de encierro, en los manicomios, cuando está esa perspectiva comunitaria, como bien también lo planteaba Fer, que es, al menos desde mi punto de vista, es la que va y es la que funciona, sí, y es la que permite transformar y es la que permite ubicarse en un lugar como técnica, no de sabelotodo, sino de entender esa singularidad, de entender ese proceso, brindar las herramientas para que esa persona persona pueda realmente romper con algo y transformarlo, ¿no? Correrse de ese lugar y empezar a resignificar y a construir a raíz de ese hecho que pudo haber atravesado, sea de violencia, sea una crisis en términos de salud mental, nada, en esos hechos sí. particulares. Y es esto que planteaba Fer, y que no nos vamos a cansar tampoco de decirlo, el trabajo tiene que ser territorial, sí. Y hay todo un esto como una red y un entramado que no pasa solamente por ese llamado y esa contención, sino de ahí se abren un montón de aristas que tienen que ver con esa singularidad y la particularidad de cada situación. Desde personas, de técnicas y profesionales, todo el nivel de violencia que significa también atravesar por la situación de denuncia y la intervención del poder judicial, redes de contención en términos de salud y también redes de contenciones barriales, laborales y habitacionales. Sí, sí, mirá que en muchas situaciones a veces el Estado es indefendible. Muchas políticas, sabemos, públicas que son desastrosas, repudiables, represivas, pero en el caso puntual de la labor de las operadoras de la línea 144, te diría que es como impecable en ese sentido, en lo que tiene que ver con esa primera línea de atención y acompañamiento, asesoramiento. O sea, la línea 144 no toma denuncias. Entonces, lo que hacen es realmente ser esa primera escucha y esa sensación de no estar sola, de compañía, de reforzar y fortalecer la seguridad que cada una tiene a la hora de llamar y decir qué hago. Bueno, ese qué hago se construye en esa conversación, que después, como bien decíamos, puede o no derivar en una denuncia, puede o no derivar en un montón de situaciones, porque va a depender de cada una de las situaciones que se aborde. Pero en este momento puntual, ¿no?, de desmantelamiento, desguaces, como, che, con la línea 144 no, con nada no. O sea, no nos metamos a dudar o a cuestionar si funciona, si no. No cabe duda que sí, que con la línea hay que, o sea, que la línea sí tiene que seguir abierta, que la línea tenemos que defenderla, así como defendimos un montón de derechos. Creo que ahí no tiene que caber duda de que es una herramienta que realmente ha salvado vidas. Sí, dijiste una palabra clave que puede tomarse para distintos lados, pero digo, como seguridad, dijiste eso de poder transmitir seguridad. Confianza. Es seguridad en un momento de tanta inseguridad y tanta exposición. O sea, transmitir eso, poder llevarlo a cabo, romper también ese concepto y transmitirle eso, una seguridad y una escucha a una persona que está en situaciones totalmente vulneradas, es vital. Así que a eso insistimos, en que la línea 144, así agarrás el teléfono y marcás 144 desde cualquier teléfono, desde un teléfono público fijo celular. Y del otro lado, eso, hay operadoras que atienden de lunes a lunes las 24 horas del día. Escuchamos a Mugre con un tema nuevo, haciendo Caramelo. No está más, no está más, no está. Vos me preguntas dónde está la seña que te hice ayer. No está más, no está más, no está más. Vos querés saber dónde

dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. El Plan de la Mariposa presenta Correntada, su nuevo disco en el Movistar Arena. ¿Qué necesito hoy? Sábado 14 de septiembre. Anticipadas en movistararena.com.ar. Producen Savia y 300. El Plan en el Movistar Arena. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Fernando Iglesias, diputado de Cambiemos. También en campaña el presidente se manifestó a favor de la vida cuando se mostraba ante sectores más cercanos a la iglesia en la parte esa previa a ser presidente, como también hubo tantas otras promesas de campaña. Mira, esa es una posición personal que el presidente mantiene. Él, si fuera diputado, votaría en contra, pero eso no quiere decir que la vaya a votar, que la vaya a vetar. Son dos cosas diferentes. Y bueno, del tema de campaña, cuando quieras lo charlamos con más tiempo. Hoy que ya que estamos de acuerdo una vez en un tema, mantengamos el acuerdo. ¿Te parece bien? Esto pasa en la tribu. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Nos gusta bailar. Aparte entramos en calor. Ya Agustinita lo dijo el otro día, no puedo, como que nos cuesta entrar porque nos gusta bailar este ritmo del temita de Mirtha Legrand remixado. Ay, sí. Cumbia anchero. Tenemos, pero me gusta porque esta cortina, así que nos hace bailar, ya nos introduce en el terreno de la joda semanal. De la joda semanal, del disfrute, de la salida, del encuentro. Me quedé colgada también el separador de la voz de Ana Caro, que pide sanguchitos. No tenemos sanguchitos acá. Podrían traer. No nos trajeron más. Fue como una oleada de amorosidad en pandemia, que recibimos un par de regalitos. Después nunca más nadie trajo nada. Es que nada. Muchas personas. También en ese contexto, viste que había un poco más de espacio y horas libres. Sí. Entonces, como que ahora me parece que el contexto es estamos un poco más exigidos. Estamos más, claro. Para hacerte la escapadita. Claro, en ese momento es como que necesitábamos llenar el tiempo con algo. Entonces, ya lo dijimos la otra vez, nos la pasábamos cocinando, necesitábamos excusa para salir un poquito, acercar. Ahora capaz que la gente tiene que volver a trabajar, está un poquito sobrepasada de preocupaciones, sí, de exigencias, exigida. Como un poquito nomás. Pero por eso, para no quedar tan sobrepasada de exigencias y preocupaciones, es que hoy, siendo lunes, igual vamos a tirar data de disfrute. Me encantó. Es disfrute y es resistencia y es lucha también. Porque desde las 9 de la mañana, te cuento que en el juzgado porteño, en Suipacha 150, acá en la ciudad de Buenos Aires, están haciendo una concentración, radio abierta y movilización para darle visibilidad y repudiar el juicio que comenzó contra Alejandro Bodart, uno de los referentes del MST, por defender la causa palestina. Desde hace años, acá en Charco de Arena, venimos acompañando la resistencia palestina, dándole visibilidad a este genocidio. Y este, bueno, puntualmente Alejandro Bodart, a partir de unos comentarios y unas publicaciones que hizo, hoy llega a juicio, un juicio que no tiene precedentes, y como bien escuchábamos las palabras de Pablo Vasco en las noticias, está infundado en mentiras, ¿no? Entonces, evitar que esto, que este juicio tenga una sentencia desfavorable para Bodart, marca también un precedente en nuestras resistencias, nuestras luchas y el abordaje de este genocidio. Uh-huh. Oíd mortales. ¡Upa! ¿El grito sagrado? No. A ver. No, no, no. Es una película, no pongan Oíd mortales porque lo primero que te aparece el es himno, el himno y otras cositas. Es una película que se realizó hace ya un tiempo, pero hoy, 12 de agosto, hay un estreno especial en el Gaumont a las 8:15 de la noche. Las entradas, la entrada general 400 pesitos y jubilados, pensionados y estudiantes a 200 pesos. Es una película realizada y dirigida por Verónica Fernández Velázquez Ulloa. Trata de... es fuerte igual para un lunes, pero bueno, no importa. Vos te vas a ver la película y salís y te tomás una birra en la esquina porque te va a dar para hablar de muchas cositas. Ese es el punto y el objetivo, ir a bancar a las producciones independientes, por más de que las temáticas sean fuertes, para después tener la excusa del encuentro y la conversación prolongada, birra de por medio. Escúchame, pero reivindiquemos los temas fuertes y movilizadores, porque también te generan conciencia... Sí, hay que bancar, hay que bancar. Por eso digo lo de la charla posterior. No te vayas a dormir con esa angustia. No te vayas a dormir nunca con esa angustia, porque la peli trata de la realidad en las instituciones de menores prácticamente y cómo se puede desde el arte también transformar un montón de cosas y te plasman, bueno, lo que se vive en esas instituciones totales de encierro. Donde, ya lo venimos hablando varias veces, el estigma también recae un montón y donde para esos pibes que circulan por instituciones totales parece que el destino definitivo es ese, ¿no? Bueno, Vero se metió con esta temática, ya tiene una experiencia también en laburo en cárceles, la peli desde el 2021, la encuentran en Cinear, pero no la miran en Cinear, vayan primero al cine para poder disfrutar de esto, que hoy 12... de agosto a las 8:15 está la posibilidad de poder ir a verla, y después ya te digo, te haces unos pasitos, te metes en un lugar, te pedís una birrita y tenés una charla. Claro, estás por Congreso, hay un montón de lugares lindos para ir a tomar algo. Y de paso eso, te chumbeás toda la cartelera del Gaumont, porque obvio, no pude otra que darle clic a cine.gaumont, así está en Instagram y está El Agrónomo, de nuestro compa Ale Rat, a las 17:20, por ejemplo. O sea, tenés un montón de pelis en cartel para ver por 400 pesos. No vale ni un alfajor. No vale ni un alfajor. Y las películas valen mucho más que eso. Tal cual. ¿Tenemos algo más de agenda así para estos primeros días? Para estos primeros días, y busquen los talleres de La Libre porque ya están publicados. El miércoles había alguna actividad que no la recuerdo muy bien, pero sí decirles que ahí en la página de La Libre, la librería más linda del barrio de San Telmo, dictan talleres, se hacen encuentros también, encuentros donde siempre también da esta posibilidad de lectura, un vinito a las 6:30 de la tarde, que es muy reconfortable, y las charlas que quedan pendientes en el aire luego de escuchar esas presentaciones y esas lecturas. Y los talleres también, los talleres que dictan, que son durante toda la semana, a las 6:30 son generalmente. Exacto, ayer estuve en la presentación del fanzine que compartimos, ¿te acordás?, con Anuka el viernes, estuve con la Delio, estaba Brench también, La presentación la hizo nuestra compa Maru. Explotó la Libre. No sabes qué hermosa la lectura, la jornada ahí de intercambio, en relación también precisamente con el pueblo palestino. Y entras a la librería, o sea, vas a la Libre y es como que te enamoras de la literatura. O sea, si no te llevas un libro, un fanzine, es como que ya te metiste en un mundo totalmente paralelo, que te resguarda de toda esta miseria que nos rodea. Es como hermoso, hermoso, como oasis, eso, tipo oasis en San Telmo. Recomendamos buscar, ya está subida toda la propuesta de talleres en el Instagram de La Libre, y también mes a mes van sacando editoriales, amigas, con descuentos, así que para estar atentas, ¿no? Para poder apostar también a ese tipo de literatura tan necesaria. Sí. Que también acá, bueno, la columna, pueden encontrar todas las columnas de La Libre con todas sus recomendaciones. Nosotras, por suerte, hemos tenido la posibilidad de cada libro que trae llevárnoslo y después devolvérselo. Sí, sí. Para sí. Nutrirnos. Nutrirnos la mente y nutrirnos el alma también. Tal cual, y hacer circular. Llorar un poquito a veces, porque a veces depende de quién venga, trae libritos para llorar, otras veces no. Entonces, para ahí, para manifestar todo este tipo de expresión y de deseo. Tal cual. ¿Puedo llegar hasta el miércoles? Puede llegar hasta el miércoles. Porque hablábamos de pelis, y acá en nuestra casita con parlantes, en el bar de La Tribu Mostra, el miércoles 14 a las 8 de la noche siguen con este ciclo de pelis que se instaló hace poquito y presentan Carol, peliculón, Carol. Venga, y va a estar como invitada especial Vircano, moderando la previa y el debate posterior. Así que vénganse a verla, que es un alta peli, dice, basada en la novela The Price of the Salt. Chan, chan. Eso no sé si lo dije bien, man. Pero está basada eso, en una novela que es muy buena, o sea que nos introduce en la vida de Carol, que es la protagonista de esta peli. Y después, eso, rancheo, debate, charla, como para que no te quedes con toda una sensación perturbadora en el corazón y puedas compartir. Así que miércoles a las 8 de la noche, acá en Lambaré 873. El miércoles también a las 8 están con un ciclo de cine en Casa Brandon. Este miércoles se va a estar proyectando El silencio de los hombres, dirigida por Lucía Lubarsky. Así que si tienen ganas también de pegarse una vueltita por ahí, por Luis María Drago al 200, se pueden acercar. La entrada es a colaboración, también colaboración consciente, y disfrutar de un poquito de cine con encuentro. Me encantó. ¿Cerramos acá? Cerremos acá, por favor. Es un montón. Es un montón para hacer lunes, pero bueno, en momentos así tan caóticos como esto, nuestra parte de nuestra función es comunicar, traer noticias y debate, y también traer jodita para la semana, para que se acorte la semana o para que se alivie la semana. Es. No acortarla, porque acortarla es entrar en un terreno de negación, de tapar cositas, de que se pase rápido. Entonces no acortarla, sino que se alivie o incluirle momentos de placer. Eso. Y disfrute a tu semana. Me encantó. Hawaii Bonsai hace El Milagro Verde. Cumbia. programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Mar del Plata, aprobaron convertir una reserva natural lindera al Faro de la Memoria en Bar de Gin. Con una presentación en el Consejo Deliberante de Mar del Plata, la Comisión Provincial por la Memoria sumó su rechazo al proyecto que impulsa la construcción de un bar y una destilería de gin en el terreno lindero al sitio de memoria, donde funcionó el centro clandestino de detención El Faro, predio que durante la última dictadura formaba parte de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina en la costanera sur de la ciudad balnearia. El lugar es además una reconocida reserva natural, por lo que su reconversión a un emprendimiento provocaría una pérdida ambiental. Tras la sanción este jueves de la ordenanza por parte de la mayoría oficialista que responde al intendente Guillermo Montenegro del PRO, ahora las miradas pasan al plano judicial, donde avanza una demanda impulsada por referentes de organismos de derechos humanos y vecinos del lugar para detener el proyecto, objetando también presuntas irregularidades administrativas. La Comisión Provincial por la Memoria, por su parte, envió una nota a las y los concejales marplatenses, expresando también su rechazo. La discusión generada en torno a ubicar allí un bar y una destilería con el objetivo del ocio y la diversión da cuenta de que la decisión no es banal ni menor. Se trata de decidir en torno al uso de un espacio público que implica de manera directa al ex ESIM y que de ningún modo puede escindirse del sentido más relevante del centro clandestino que se ubicó allí. Nos vamos a Catamarca, a 50 años de la masacre de Capilla del Rosario, los genocidas siguen libres. Hoy, 12 de agosto, se cumplen 50 años de la masacre de Capilla del Rosario, a 12 kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Fueron fusilados 14 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo. Fueron sorprendidos por la policía cuando intentaron copar el regimiento aerotransportado 17. Medio siglo después, los autores del hecho, que ya habían sido condenados por delito de lesa humanidad, se encuentran en libertad. Al menos 45 militantes de la Compañía del Monte Ramón Rosca Jiménez, entre 18 y 22 años de edad, viajaron en un colectivo desde Tucumán con el objetivo de copar el regimiento aerotransportado 17 del Ejército Argentino. Llegaron el 11 de agosto de 1974 a Banda Varela, que queda a 9 kilómetros al norte de San Fernando del Valle de Catamarca. Allí se disponían a usar uniformes militares y levantar el armamento que sería utilizado en el operativo. En el lugar fueron interceptados por efectivos de la policía de Catamarca que bajaron en dos patrulleros. Ese resultó el primer fusilamiento entre los policías y miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Nosotros tiramos, ellos nos tiran a corta distancia. Ahí mueren dos compañeros nuestros, memoró recientemente en una entrevista Jorge El Villero Ramírez, uno de los sobrevivientes. Esta tarde será el acto en homenaje a las víctimas. Desde las 15 horas habrá desde la Casa de la Memoria al sitio de la memoria en Capilla del Rosario, ubicado sobre la Ruta Provincial 1. Un ex funcionario cordobés podría recibir perpetua por la muerte de una joven que lo denunció por abuso sexual. En Córdoba avanza el juicio contra el ex director de Defensa Civil, Diego Concha, por su responsabilidad en la muerte de Luana Ludueña, la joven que se suicidó después de haberlo denunciado por abuso sexual. Los hechos denunciados por la bombero habían transcurrido en noviembre del 2021. Si se le adjudica el femicidio, el ex funcionario provincial podría recibir la pena de prisión perpetua. También está imputado por lesiones y amenazas en perjuicio de su expareja. Las audiencias comenzaron el 5 de agosto y se espera que continúen hasta el próximo 16 de agosto. Para el comienzo del juicio se convocaron fuera de tribunales el colectivo de mujeres y disidencias de Pilar, pueblo del cual era oriunda Luana, acompañando a sus hermanas. Además, estuvo presente Fuegas, un colectivo de mujeres brigadistas de Sierras Chicas. Israel bombardea una escuela en Gaza y hay 100 personas asesinadas. La escuela que alberga a más de 1,000 personas desplazadas por el conflicto fue impactada por 3 cohetes israelíes, según informó Maud Masal, un portavoz de la Agencia de Defensa Civil de Gaza. El ataque también provocó un incendio que se propagó rápidamente, causando más víctimas entre quienes se encontraban en aulas cercanas. Testigos presenciales citados por medios locales describieron escenas de horror con cuerpos mutilados y sangre cubriendo las paredes. El ataque ocurrió sin previo aviso, poco antes del amanecer, mientras la gente rezaba en una mezquita dentro de la escuela, relató Abu Anas, un testigo que participó en las labores de rescate. Había personas rezando, otras lavándose y otras dormían en el piso superior, incluido niñas, mujeres y ancianos, explicó. El misil cayó sobre ellos sin previo aviso. El primero, seguido por un segundo, lo sacamos a pedazos. Nos vamos a meter en el terreno de la fantasía, en los titulares de la fantasía, pero antes, para titulares y noticias de realidad, te podés ingresar a fmlatribu.com/noticias. Hay 8 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, una sensación térmica de 7 grados 9 décimas, una máxima de 12. Los delfines siguen bien turquesa y con esos billetitos entrelazados. Y ahora sí, esta noticia me viene al pelo, porque las hermagas de las costas marítimas lanzan un nuevo brebaje. Se trata de la nueva pasta a la sal, crema sanadora a base de agua de mar y recomendaciones ancestrales. ¡Charco de arena! Bailemos, Juli. Sonido gallo negro hace mambo del fierro viejo.

Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Treinta y ocho minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos acá en Charco de Arena, saliendo de los pocitos y los obstáculos que esta vida nos mete. La tenemos aquí tomando un matecito en Cuerpo Presentes, en esta oportunidad con las uñas verdes, a Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. Me encanta la descripción que hace Vani, siempre me encanta. Es como, ¿cómo arrancó ahora? ¿Cómo sigo? Que nos da alegría que estés acá. Que nos da alegría. Ay, yo estoy re contenta igual. Hay que meter un poquitito de amor sonrisa, se podría decir, como una cosita así ante tanta realidad cruel. Es necesario. Es necesario. Sí, vamos, la semana pasada, hace la última columna. 15 días. Hablábamos un poco de volver a traer también un poco de información de cómo hacer los trámites migratorios. Sí. Y bueno, y en esta columna particularmente queremos, si bien comentar un par de cositas más, darle el fuerte a, bueno, cómo se hace un trámite para las personas que son Mercosur, ¿sí? Y para eso estamos en comunicación con Zulema, que es una abogada, una compañera también. Y no sé si nos escuchás por ahí, Zule. Acá te saludamos. Buen día, buenos días a todos los oyentes de Radio La Tribu, y a vos, Carlita, y a María, y a todos los colegas que están ahí. Bueno, gracias por tu tiempo, porque sabemos que a la mañana hay audiencias en los juzgados, abogadas, así que eso. Bueno, la idea es un poquito en la columna charlar de que si hay personas que nos están escuchando que tengan familiares o amigues, que estén, o migrantes mismos que estén con procesos de trámites migratorios, que cuáles son los requisitos, como tal vez arrancar por ahí, qué países entran de lo que es el acuerdo del Mercosur, y bueno, te damos la palabra. Sigue vigente el sistema RADEX para obtener la residencia temporaria o permanente. Sabemos que la residencia temporaria la podemos obtener todos los que somos nacidos en países del Mercosur o los adherentes. Bueno, entre esos países está Chile, Bolivia, Ecuador, Perú. Esos países están, además de que Paraguay también. Con solo tener la nacionalidad de estos países uno puede obtener la residencia temporaria por 2 años, y al cumplirse los 2 años puede acceder a la residencia permanente, ¿ya? Ahora, los requisitos son sencillos, prácticamente. El tener ingreso al país legal, o sea, haber ingresado por un sitio de migraciones, por un sitio habilitado. Aunque no nos dan en este momento una constancia, pero sí, uno tiene que registrarse en el sistema para acreditar el ingreso al país. Es uno de los requisitos más importantes que está exigiendo Migraciones. Sí, Zulema. Luego, tener acá el certificado de antecedentes penales, sí, de país de origen, antecedentes penales de acá, un certificado de domicilio, y nada más. Son esos requisitos con los que tiene que uno iniciar el trámite vía online, a través del sistema RADEX. Y bueno, lo fuerte acá, lo que ha cambiado son las tasas migratorias, que antes era, por ejemplo, un trámite de residencia, 3.600, ahora uno tiene que abonar 50.000 pesos. Uh-huh. Es realmente... Eso para personas Mercosur. Es más de lo que era la tasa migratoria. ¿Me escuchás, Zule? Hola. Sí. Ah, eso para personas Mercosur, lo de los 50.000 de la tasa migratoria. Y en relación a lo que vos señalabas... A los de paras del Mercosur. Además de los 50.000, se tiene que abonar el certificado de antecedentes penales, que son 6.000 pesos del argentino, y 6.000 pesos para el DNI, y 4.800 para el antecedente penal. En total son 60.800 que costaría realizar el trámite. Para Mercosur. Para Mercosur. Y para los del extra Mercosur, esto se duplica, es el doble. La tasa migratoria es 100.000 pesos. Bueno, lo del antecedente y el DNI se mantiene en esa zona. Bien, te hago una consulta en relación a lo que vos decías, el pase de cuando Cuando ingresan, el ingreso, claro, el ingreso por pase habilitado, que no te dan un papel. Entonces, si también hay muchos obstáculos, esto nos lo podrás aclarar vos también, en relación a que a veces no te registran, y eso te perjudica después a la hora de realizar el trámite. ¿Qué se hace en esos casos? Sí, en la práctica estamos viendo varios casos de estos, en que realmente no los registran cuando, por ejemplo, viajan en una flota varios pasajeros. Los encargados de llevar las listas son los choferes de los vehículos, y por X o Z motivo alguna persona no se les registra, no tiene registro en migraciones, de ingreso o salir, de ingreso o egreso. Bueno, en estos casos es una peripecia, porque hay que presentar constancias de que viajó en esa flota, y muchas veces una declaración jurada puede valer, pero en otras migraciones no las acepta. Entonces se tiene que volver a salir e ingresar del país, lo que implica un grave costo, claro, teniendo en cuenta que los pasajes son carísimos. Entonces es un problema esto. Ahora, lo bueno que estamos viendo en la práctica es Perdón, te paro un segundito ahí. Aún no teniendo el ingreso al país por razones humanitarias, tiene familia acá, tiene hijo argentino, tiene esposa radicada, o puede hacerse una declaración de convivencia ante un juzgado de paz, eso sirve para obtener la residencia, y por el 29 INFME, que es razones humanitarias o vinculación familiar, Migraciones está otorgando la residencia. Sí, esto para las personas que ya tienen como algún tipo de vinculación familiar. El tema es que para las personas que no lo tienen y se encuentran con el obstáculo de no tener el registro al ingreso del país, sobre todo, y que te perjudica para después realizar el trámite, tal vez ahí muy importante que señalabas un poco, que tal vez la declaración jurada te la pueden tomar. Entonces, si viajan en un micro, una empresa, los pasajes, el registro ese, no tirarlo, tenerlo hasta corroborar que el ingreso al país esté. Y bueno, eso se puede ver desde la página. Claro. Esto sí, por vinculación familiar sí es una excepción que establece la misma ley 25.871. Pero para la persona que no tiene estos vínculos, que no tiene a nadie, soltero, ingresado por un sitio irregular, la única salida que tiene es volver a egresar del país y volver a ingresar legalmente. No hay otra opción. Lamentablemente no hay otra opción. Es más, si detectan a una persona migrante que no ha realizado su trámite, le intiman en 30 días a realizar su trámite. En esos 30 días no lo hace, declaran irregular su permanencia y emiten una disposición de expulsión. Uh-huh. Emitida la resolución de expulsión, puede ser notificado, entonces ya puede Migraciones pedir su retención. Entonces, ojo, las personas que no están radicadas, háganlo. Ahora, si no tienen el ingreso al país, que es un requisito primordial, una declaración jurada no va a suplir en estos casos. Uh-huh. En los casos que tienen sí hijo argentino, o tienen esposa radicada o argentina, en esos casos sí puede suplir efecto, pero en otros no. Bien. Eso que quede bien claro. Después, también estamos viendo que yo estaba revisando el decreto que, bueno, todo se ha incrementado en cuanto a la salida del país. Por ejemplo, una persona que ingresa irregularmente tiene que volver a salir, ese costo también se ha duplicado. Son 20.000 pesos la habilitación de salida ahora. Antes era 10.000, ahora son 20.000 pesos. Y así todos los aranceles han ido subiendo exorbitantemente, podríamos decir, para los migrantes. Uh-huh. Porque ningún servicio, ninguna situación ha subido tanto como han sido estas tasas migratorias, 17 veces más, ¿no? Es bastante, y lamentablemente no ha habido un pronunciamiento de ninguna organización, nada en absoluto. Estamos los migrantes un poco apacados, creo. Bueno, sí, estamos aceptando. Lo que veo es menor flujo de migrantes radicándose en migraciones. Sí. No veo mucha gente como antes. Claro, esto implica el costo, ¿no? Porque hay familias que tienen 3, 4 hijos. Algo que hay que recalcar también, que los menores de edad no pagan. Los menores de edad que se radican con el padre no pagan esta tasa migratoria. Entonces es importante también hacer la residencia, que lo haga el padre o la madre, conjuntamente los hijos, ¿ya? Bien. Eso, no pagan la tasa migratoria, sí pagan el DNI, nada más. Ahora, Otro aspecto también que es importante, hay mucha gente que no, que requiere salir del país. Las autorizaciones de viaje también se hacen inmigraciones con costos muy muy bajos. Entonces, con respecto a lo que están cobrando ahora, una autorización de viaje por escribanía está realmente arriba de los 100.000. Entonces, hay mucha diferencia. Los que quieren viajar pueden hacerlo esto directamente. Migraciones, claro, es rogoso, tiene que ir un día, otro día. Bueno, pero esa es la situación, ¿ya? Ahora, también la persona que no puede pagar puede hacer la declaración de indigencia. Esto está también establecido en el decreto 584. Ante una trabajadora social de un organismo estatal puede presentar dos testigos y demostrar que no tiene la capacidad económica de pagar esta tasa migratoria. Entonces, esta declaración se puede presentar en Migraciones y no pagar la tasa migratoria. Esto es importante también saberlo. Sí, lo de la exención de pago se habilita tanto para las personas Mercosur como extra-Mercosur. En algunos casos los hace los CAJ. Pero bueno, es importante que la trabajadora social sea y se encuentre en una entidad del Estado. Y lo que les hace es justamente el informe social con dos personas que testifiquen de que, bueno, que den cuenta de que se trata de esa persona. Eso es un dato muy importante. Dentro de la página de actual de Argentina, del gobierno de Argentina, se encuentra un apartado de la tasa migratoria, del trámite con exención. Hay que llegar ahí, después lo vamos a colgar para que quien quiera chusmear o incluso tenga alguna conocida o algún conocido o conocida también, bueno, pueda hacer, empezar a chusmear por ahí, de última en las columnas, acá pueden dejar dudas y no somos realizadoras de trámites de RADEX, pero sí manejamos un poco de información y sobre todo tenemos contactos con quienes sí lo hacen, como es el caso de Zulema, pero también hay otras compañeras, entonces ahí se puede preguntar también y sacarnos dudas, incluso con compas que estén ahí dentro también de Migraciones. Quería comentar. Sí, yo creo que es importante esto de pasar la información, ¿no? De tal manera que no se queden sin hacer su trámite de alguna u otra manera, que concluyan su trámite, porque es, van a empezar a perseguir a los migrantes, como lo hacen siempre, piden el documento en cualquier momento, no tienen el documento. Entonces van a hacer un acta de intimación para que se regularicen dentro del plazo de los 30 días. Bueno, entonces es importante que los que están indocumentados, sea Mercosur o extra-Mercosur, inicien su trámite de residencia, porque el hecho de tener el documento nacional de identidad nos da derechos. Eso hay que tomar muy en cuenta. Si uno no tiene el documento nacional de identidad, entonces no puede suscribir contratos, no puede acceder a muchos derechos como la OH, por ejemplo, con los hijos. Entonces es importante tener el documento nacional de identidad. Ahora, lo bueno que estoy observando también los recursos que presentamos, que no se resolvían años y años y hemos batallado tanto con la anterior gestión, están saliendo, casi todos están saliendo los recursos de reconsideración jerárquicos presentados. Tal vez nos podrías contar. Favorables, o sea, para que la gente pueda solucionar su situación migratoria. Y eso es bueno. Sí. Este último no estoy viendo todavía retenciones de personas que estén siendo expulsadas. No lo he visto, al menos mi persona, ¿no? Uh-huh. Tal vez sí están, dicen los informes, que han expulsado a varias personas, pero y lo que sea, los que están expulsando son los que tienen sentencia condenatoria, que la ley también permite que cumpliendo el 50% de la condena, el recluido puede pedir que se le expulse a su país de origen. Entonces, esos casos sí se están dando. Bien. Zulema, vos nombrabas el tema de que están saliendo los recursos jerárquicos para quienes no somos, no entendemos la parte jurídica, legal, técnica. ¿Nos comentás un poquito sobre eso? Porque en gobiernos anteriores esto estaba trabadísimo. Es sorprendente que en esto funcione. Bueno, les comento. Por ejemplo, ha habido casos de que personas que entraron en pandemia estaban con resoluciones de expulsión por no haber acreditado el ingreso del país. En esos casos hemos presentado recursos. El primer recurso que se presenta es el de reconsideración. Después el jerárquico y después está el judicial, el administrativo. El judicial dentro de los 30, tiene plazos de 10 días, 15 días, 30 días. Bueno, estos recursos presentados a Migraciones tienen teóricamente 30 días para resolver, pero han pasado desde la pandemia, ¿cuántos años han pasado? 3 años, sí. Que no se fueron resolviendo. Uh-huh. Entonces, ante esa situación, en muchos casos hemos pedido pronto despacho, y nada. Y durante todo este tiempo la gente está indocumentada, sí. No tiene el documento. Entonces, ante estas situaciones, en algunos optamos por presentar un amparo de pronto despacho, ya va al juez. Entonces el juez le notifica a Migraciones para que se descargue, ¿no? Presente un informe por qué no ha despachado este recurso, que tenía 30 días para resolver y no lo ha hecho, pese a que tuvo más tiempo en años, 2, 3 años, o algunos recursos hasta 4 años. Entonces Migraciones, antes de contestar, ya saca la resolución inmediatamente. Entonces es una táctica también para que Migraciones apure a sacar las resoluciones, pero sí, se están emitiendo esas resoluciones ahora, que es favorable a los migrantes. Bien. Bueno, Zulema, te agradecemos la comunicación, muy clara la información. Seguramente en la próxima columna hablemos un poco sobre trámites extra-Mercosur, que son más complejos y además como tienen su propia normativa hasta por los acuerdos con los propios países. Pero bueno, vamos a ir de a poquito. Sí. Para que esa información llegue bien y la podamos retener. Exacto. Capaz que arrancamos con México, puede ser, o El Salvador, vamos a ver. Bueno, todos los países del extra-Mercosur tienen los mismos requisitos. O sea que es un poco más difícil. Migraciones observa si, por ejemplo, cuando estudian en un lugar determinado, si ese lugar está habilitado para migración. Bueno, en otro programa, con gusto les voy a absolver estas dudas que tengan, y sobre todo la información para nuestras compañeras y compañeros migrantes que nos están escuchando. Así es. Te mandamos un abrazo. Gracias. Igualmente, Carla, y para todos ustedes y los radioyentes. Hasta luego. Gracias, Carly, por esto, ¿no? Como tratar de... Porque muchas veces el tema papeles, trámites, ¿no? Como que nos apabullan o no son claras las instrucciones, dónde me tengo que meter, cómo tengo que hacer. Y frente a esa dificultad, ¿viste? Terminamos como dejándolo de lado, ¿no? Como, bueno, lo vamos pateando y sí. De pronto eso, los plazos son cortos. Y son plazos además que como judiciales, ¿viste? Que tenés... 10 días y son 10 días, y el 11 no te lo perdonan y ya fue. Y bueno, son trámites que hay que hacerlos y que te evitas después tener que presentarte en Migraciones, tener que volver a empezar todo desde cero, o estar, si querés estudiar algo y no poder hacerlo. Son un montón de barreras que nos ponen cuando no tenemos el DNI. Y no es fácil después esperar que te salga el DNI, porque, bueno, el caminito es primero el trámite de erradicación y te dan la temporaria, que son los de los 2 años, y después recién el permanente, que es, por ejemplo, en mi caso, que se me vence, no sé, en 20 años. Y después recién ya tengo otra vez que renovar, pero permanente, y son otros 20, no sé cuántos años. Entonces, y bueno, caminamos tranquis y firmamos lo que necesitamos filmar si hay una situación y la policía no nos va a tener que... O sea, si lo jode, lo está haciendo en un marco de ilegalidad, ¿no? Como lo estamos viendo, pero no nos perjudicaría para después notificarte y después ver si hiciste el trámite o no, y después tener que comerte una posible expulsión. Y todo esto tenés que presentarlo con abogados. Entonces, y dentro de Migraciones, no dentro de Migraciones, pero está lo que se llama la Comisión del Migrante, que durante la pandemia ha facilitado, porque ha trabajado muy mal, situaciones de expulsiones de casos de compañeras y compañeros y compañeras. Entonces, existen herramientas dentro del Estado, pero habría que ver cómo está funcionando hoy por hoy la Comisión del Migrante, sinceramente, que desconocemos. Pero bueno, es una tarea que podría ser para tema de columna también. Sí. ¿Tenemos algo más antes de despedirnos? Sí, este viernes arranca el juicio de Zaida, de Zaida Mamani. Va a ser en... Bueno, los tribunales de Lomas de Zamora a las 11 de la mañana, y se está convocando justamente a concentrar, muy probablemente desde la red de acompañamiento por justicia por Jocelyn Mamani y Zaida Mamani, se esté realizando una radio abierta. Toda esta actualización seguramente se vaya a publicar algo en las redes de Facebook, que es Justicia por Jocelyn Mamani, pero bueno, no es para averiguar quién asesinó a su hija, sino más bien para que Zaida pelee por su absolución. Así que eso es un problema. Este viernes a las 11 de la mañana, los tribunales de Lomas de Zamora. Y lo otro, que es como muy cortito de agenda cultural, el viernes también se va a estar realizando... Bueno, vieron que nos queremos ir al encuentro. Sí. Lo vuelvo a repetir, lo vamos a subir igual a las redes. A partir de las 9 de la noche... ¿En La Plata? Las joditas de La Plata. Van a estar Mujeres y Disidencias de Folclore en La Plata y DJ Hormiga, que me da mucha curiosidad. DJ Hormiga, te voy a seguir. Así que esto es en calle 11, entre 39 y 40, en La Plata, el Sindicato de Prensa Bonaerense, con quienes vamos a sumarnos. Y bueno, nada, la entrada está a $2,000 más una consumición. Una bicoca. Vamos a La Plata. Escuchame, mirá que va acá. Más que accesible. La vamos a repetir antes del viernes para que recordar esta invitación. Exacto. Y lo último es que en el Teatro Avenida, a las 8 de la noche, se va a estar presentando un nuevo el año pasado vino el ballet folclórico SAT. Bueno, va a estar con Urbanidades y entonces va a ser un recorrido por distintas danzas. Y va a estar interesante porque van a jugar con esto de la urbanidad y el traer tus raíces de folclore, de danzas andinas, bolivianas. Y va a ser en el Teatro Avenida a las 8 de la noche este viernes. Muchas cosas este viernes. Vas a tener que repartirte, ¿eh? Tener que repartirme. Gracias por venir hasta acá. No, 11 en punto. Perfecto, pero muy bien. 10 en puntualidad, Carly. Gracias por quedarte hasta el final. Y nosotras tenemos que dejar el estudio, que ya llegó Petri. Y hay que subir a la montaña. Hay que subir a la montaña. No se vaya la gente que está del otro lado. Escuche a la montaña, a Petri, y después el resto de la programación tribal. Para encontrarnos, ¿cuándo nuevamente? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Thank you.